autoridades, por los conductores de las empresas que funcionan de manera intermunicipal, Federativa Bogotá, por la calle 3. Ellos manifestaron su inconformidad porque una de las empresas viene despachando desde un sitio diferente al que inicialmente se encontraba establecido. Ellos hacen parte de una asociación que se llama ATO. Esta empresa renuncia a ATO y empieza a despachar sus vehículos desde otro sitio, generando así un terminal satélite con el cual no están de acuerdo los transportadores. Nos reunimos con los representantes de las empresas, pero también con los conductores, y establecimos que exista solo un sitio de despacho de manera provisional para que se preste el servicio en las mejores condiciones, porque indudablemente los afectados son los habitantes y los usuarios de este servicio. Ya se acabó la mesa de concertación en la cual estábamos hace un rato trabajando, y la medida inicial es que se suspenda ese cese de actividades para que se normalice la prestación del servicio. ¿Cuántas personas son afectadas por estos paros? Aproximadamente 8.000 personas. ¿Qué papel juega la gobernación? ¿Cómo los apoyó? La gobernación desde muy temprano ha expresado su voluntad con relación a este tema y a la solución que se puede brindar. Yo recibí antes de las 5 de la mañana la llamada de la secretaria de gobierno del departamento, la llamada del secretario de movilidad del departamento, nos acompañó la directora de movilidad en esa mesa de concertación, contamos con todo el respaldo del gobernador de Cundinamarca, y precisamente el gobernador ha dispuesto para el día de hoy a las 2 de la tarde atender a los transportadores, porque tiene compromiso y tiene la mejor voluntad para que este tema cada vez mejore y tengamos nosotros la posibilidad de brindar un mejor servicio. Aprovecho también la oportunidad para expresar mi intención por sacar adelante una de las mejores soluciones en materia de transporte, y es que Facatativá tenga un terminal de transporte. Gobernador, ¿qué hay parte entonces positiva para las personas de estar aquí? Sí, hay parte positiva, lo que hablamos con el señor alcalde y con las autoridades, es precisamente la articulación completa entre el departamento y el municipio, y lo que propusieron precisamente es que se restableciera el despacho de buses antes de entrar en cualquier diálogo con el gobernador de Cundinamarca. Le manifesté que yo estaba dispuesto a recibirlos a partir de las 2 de la tarde a una delegación de los empresarios, de los transportadores, siempre y cuando el despacho fuera normalizado. Y afortunadamente en la mesa de concertación recibida por el señor alcalde Orlando Buitrago, acompañado con personal de la gobernación y con personal de la policía, se logró un acuerdo en ese sentido. ¿Qué espera usted en la mesa a las 2 de la tarde? Yo espero que lleguemos a un acuerdo. Me parece que es importante lo que ha dicho el señor alcalde, que es iniciar un proceso que nos permita a la mayor brevedad tener dispuesto un terminal unificado de transporte intermunicipal en Facatativá.